amor vale la pena buscarlo y debe manifestarse abiertamente, tiene que fluir en nosotros. Si el amor del Padre está en mí, eso tiene que ser natural en mí, tiene que ser natural, no puede ser algo forzado. ¿Y cómo lo hago, Señor? Cúbreme. Él cubrió todas mis faltas en la cruz del Calvario, Él guardó mi vida. Tenía que estar yo, teníamos que estar nosotros ahí, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque nos amó. Por lo tanto, tenemos que nosotros que buscar eso. El que ama es libre de ataduras, es libre para entregarlo a quien quiera. Es libre. El amor me hizo libre. ¿Quién me da la libertad? Cristo. Porque Él me justifica, Él perdonó mis pecados, Él lavó, Él cambió este cuerpo de muerte, lo regeneró. Eso aprendí también del Espíritu Santo, quien nos regenera, nos da nuevos genes. Y es inmediato. No es algo que se trabaja para, no, es inmediato. Nosotros recibimos el Espíritu de Cristo y es inmediato la regeneración. Por lo tanto, usted ya no anda como anduvo antes. Si usted recibió al Señor, usted es nueva criatura. Por lo tanto, es una persona que ahora Dios le manda que ame, Dios le manda que guarde, que mantenga el amor unido. No puede permanecer aparte del cuerpo, porque uno se enfría. Usted corta un dedo y el dedo se pudre. No podemos estar fuera del cuerpo, pero tenemos que amarnos genuinamente. El amor del Padre tiene que estar en nosotros, porque Dios es amor. No puede hacer de otra forma. Por lo tanto, dice Dios, ama a tu hermano. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, amar al enemigo, amar al que te hace daño, al que no está de acuerdo contigo. ¿Y qué hace eso el amor? Y Él nos capacita. El curso que hizo la hermana Cecilia Pérez hace un tiempo, lo que más importa es el amor. Una parte rescaté de esa que dice, en esto se resume en 1 Corintios 13. Cuando tengan tiempo, léanlo. Se habla acerca de lo único que importa es nuestra fe, que nos hace amar a otros. Esto está en Gálatas 5:6. Leamos Gálatas 1:13-13. Gálatas 1:13. Perdón, me equivoqué. Es 1 Corintios 13. No. 1 Corintios 13. Por eso no lo he encontrado. 1 Corintios 13. Esto habla acerca de la preeminencia del amor. 1 Corintios 13:13 dice: y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y ahí sigue hablando, ¿cierto? Si hablara lengua angélica y si no tengo amor, nada soy. Muy lindo ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Si no vivo de acuerdo a este mandato del Señor, nada de lo que sepa, nada de lo que diga, nada de lo que haga, nada de lo que logre importará. No vale. El 1 Corintios 13 dice eso. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado por amor, pero si no tengo amor, no sirve. No sirve. Por lo tanto, este mandato del Señor es importante. Dice, nada de lo que sepa, nada de lo que diga, nada de lo que logre, nada de lo que dé, importará. La Biblia dice, Dios dice, que las relaciones son más importantes que los logros. Las relaciones entre tú y yo, las relaciones de entre hermanos, la relación de entre el hombre. Porque todos los logros, si el hombre no ama, no sirven. ¿Para qué? ¿Para qué se va a llevar eso a la otra vida? No se va a llevar nada. Dios te va a juzgar por cuánto amaste a tu hermano. Es súper importante entenderlo. No es algo, no es una opción. Dios te está mandando que ames. Y es una orden. Por lo tanto, a veces tenemos que entender eso. Pidamos al Señor que nos revele eso en este tiempo. Porque cada día se hace más difícil. Estamos atacados por todos lados, por todos medios. No. Llegamos muy cansados de repente a las reuniones y no queremos venir. Pero ¿sabes, hermano? Aquí tiene que manifestarse eso. Tiene que manifestarse el amor genuino. Tenemos que amarnos. Como decía María Eugenia, tenemos que estar con el hermano. Si está sufriendo, tengo que negarme e ir donde el hermano. Porque es mi hermano. ¿Qué más cercano que mi hermano? ¿Qué más cercano que ellos? Si son mi familia. A veces no entendemos eso. Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos verlo. Solamente Él puede revelarnos eso. Por lo tanto, dice que la vida, que las relaciones son más importantes que los logros en tu vida, hermano. La vida se trata de la relación y no de logros. En resumen, Dios dice que puedo tener la elocuencia de un orador, el conocimiento de un genio, la fe de un obrador de milagros, la generosidad de un filántropo, los logros de una superestrella. Pero si no tengo amor, en mi corazón valen cero. No vale nada. Ahí. Cuando nos presentemos ante Dios, Él evaluará nuestra vida con una base, sus relaciones. ¿Cuánto amaste a tu hermano? ¿Cuánto me amaste? ¿Me amaste de verdad? ¿Realmente me amaste? ¿Me amaste cuando tu hermano necesitaba una ayuda, un consejo, una palabra y no estuviste ahí? Es mi hermano, era tu hermano, tú no lo hiciste. Lamentablemente no amaste. ¿Qué también estamos amando, querido hermano? Es un sentir que tengo en mi corazón. Y ese sentir quería yo decírselo a ustedes. Lo bueno es que Dios nos ama. Y Él nos capacita. Mi hermano, Dios lo bendiga.